Bienvenidos a otro programa de Los Invisibles acá en el FM Raíces 88.9, siendo ya las 8 de la noche de este viernes fresquito. Facundo Dalmacio es quien les habla a mi lado. Joaco Mans, ¿qué tal, Joaco? Buenas noches, Facu, ¿cómo anda todo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, este programa que vamos a estar homenajeando a Eva Perón, que se cumplen ahí años de su nacimiento, vamos a estar festejándole el cumpleaños a Evita, esta gran luchadora, que acá tenemos un cuadro al lado observándonos a Evita Perón precisamente, en tiempos en que hay que recordarla más que nunca, ¿no, Joaco? Con estas avanzadas que hay desde la derecha. Este programa de Los Invisibles, que tratamos de reflejar aquello que no sale en los medios de comunicación hegemónico, aquello que se intenta invisibilizar, ¿no? Los sí. Sectores de poder, los oligarcas de siempre, ¿no? Esos contra los que tanto luchó Evita. Así que vamos a estar también en un móvil especial desde el Congreso de la Nación, que en realidad ya terminó, había precisamente ahí una campaña nacional contra la violencia institucional, ¿no? Este exceso de poder, ¿no? De las fuerzas policiales, que a veces se da, no solamente las fuerzas policiales, sino todo lo que tiene que ver con la institución y cómo ejercen la violencia, ¿no? Justamente con los más marginados de la sociedad. ¿No, Joaco? Sí, es cierto. Bueno, están haciendo el móvil allá de violencia institucional, que bueno, hablaron gente muy importante, ¿no? Ha llegado al gobierno, desde funcionarios y distintas personas, sí, organizaciones, que forman opinión. Muchas organizaciones sociales se dieron cita ahí en el Congreso Nacional, entonces, para reivindicar precisamente los derechos de los más marginados de esta sociedad. Y bueno, hay consignas que se están, ¿no?, viralizando en estos, afortunadamente en estos días, sobre qué gorra te vas a poner, ¿no? ¿Cuál es la gorra más peligrosa? ¿La gorrita del pibe de los barrios o la gorra, ¿no?, que con su historia, con su larga historia en este país, la maldita policía, recordemos, ¿no?, en los 2000 y el principio de los 2000 y bueno, la historia que ha tenido la policía siempre, ¿no? Sí, que nunca fue precisamente la encargada de atacar al crimen organizado, a los desarmaderos de autos, a los narcotraficantes, a los responsables, claro, de la trata, que podemos decir que esos son los verdaderos criminales, sino que la policía siempre fue a atacar al eslabón más débil, sí. Al eslabón más débil de esta cadena delictiva, ¿no? Que bueno, precisamente de eso se trata esta campaña de denunciar estos excesos por parte de las fuerzas policiales, que no vamos a negar que tienen que existir, ¿no? Pero que tienen que ser democráticas. Por eso esa es la propuesta, ¿no? Ante la violencia institucional por parte de las fuerzas policiales que se abusan de su poder y cagan a trompada a los pibes en las comisarías o cientos de casos de gatillo fácil todos los años. Que bueno, en Los Invisibles siempre tratamos, ¿no?, algún caso nuevo, lamentablemente. Bueno, frente a eso, proponer que es posible una seguridad democrática, ¿no? Que, bueno, por eso hay que estar siempre atentos a denunciar estos graves hechos. En una semana en que La Plata, en el barrio de Abasto, ¿no?, hubo un caso de desalojo con represión policial, que vamos a estar también charlando un poco sobre ese tema. Vamos a estar homenajeando a Eva Perón, como les contaba, que estaría cumpliendo años, hace dos días cumplió, no, ayer cumplió años, entonces 7 de mayo Evita, y también vamos a tener la visita en el fogón radial de todos los viernes de Hailey Núñez del Prado, una cantante peruana, muy linda voz, así que la vamos a estar escuchando, eso al final del programa, como siempre. Ahora vamos a escuchar un tema de Callejeros, y después vamos a escuchar también Riff, casi Justicia Social, me están diciendo que ya no es Callejeros, pero bueno, las siglas son las mismas, así que vamos a escuchar a Callejeros y después a Riff, con un papo ahí en su estado de plenitud. Así que bueno, acordate de Casi Justicia Social. Por el fraude de votar, si tu paja electoral te emociona y te maneja, si tu droga es el poder chorear sin ley, si esperar que alguien de pronto te crea. Acordate que antes todo era nuestro, acordate que tu guerra no va, que hay millones sufriendo por 10 y que Disney queda muy lejos de acá. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste a costillas de acá y vivir con dignidad. El cagón que grita adentro se calla y no te maneja. Hoy tu queja ya no está, hoy sos pizza con champán y te cabe ser parte del establo. Acordate de seguir a tu instinto y pensá que ser distinto es pensar que caminar sin tener presión y dueño lleva un costo muy alto que pagar. Acordate saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién, de quién. Acordate de dónde saliste y que ahí siempre se puede volver. Acordate de cómo llegaste y a costillas de quién. Escuchar al que quiera escuchar, tal que vean el trabajo lo justo y lo real. La única realeza, la realidad. Si todo fuera realmente para todos, tal vez se sentiría otro aire y no otra falsa paz. Comunicate con los invisibles llamando al 470-4485 o contáctanos vía Facebook, Los Invisibles. Violencia institucional y seguridad democrática. El joven que asusta al poder no es el que roba, sino el que se organiza. Vengo con el ritmo del sol latino gambeteando el amor de un cruel enemigo. Tantos años escondiendo debajo la alfombra, el hambre, la violencia, la lucha de la... Seguimos en esta noche con Los Invisibles. Esta noche fría, ¿no? Juaco, fresquita como para ir arrancando a descorchar los vinos, empezando a prender el horno también para mandarse unas empanaditas, ¿no? Lindo día para quedarse en casa a comer unas empanadas con vino. Sí, ni hablar, yo estoy acá con remera y ya me estoy arrepintiendo. Sí, ¿no? Se vino el frío entonces sobre la ciudad de La Plata. Son las 8:15, ahora vamos a estar hablando con Yael Jara, la conductora de este programa, que hoy no pudo estar porque precisamente, como les habíamos contado antes, estuvo en realidad, ya terminó en el Congreso de la Nación allá en Buenos Aires, en este encuentro que se hizo precisamente en contra de la violencia institucional, ¿no? Una campaña nacional como para tomar conciencia de lo que es la violencia institucional, ¿no? Los abusos por parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, y no solamente de la policía, ¿no? También en otras instituciones que podemos ver violencia. Se me ocurre, por ejemplo, hoy que vamos a estar hablando con los muchachos, con Lucas Costa, que acaba de llegar, y con Joaco Mans, sobre el derecho de las mujeres, ¿no? Violencia institucional también se puede entender, digo, quizá me esté equivocando, pero para mencionarlo está bien, ¿no? A la hora de parir, ¿no? La violencia obstétrica se le dice. Violencia obstétrica, claro. Ese es un tema también como para charlar. La violencia obstétrica, como decía Joaco Mans, muchas mujeres que han denunciado que han sido, ¿no? Vejadas, es una palabra. Sí, el momento tan importante que es el del parto para una mujer, por ahí para el médico es como un trámite más y se hace medio a las apuradas, no se considera a la mujer como el ser que es, sino como un objeto que es parte de su trabajo y ya está, hay que parir y al que sigue. Claro, claro. Y cada vez más gente, se calcula que se triplicó en los últimos años la cantidad de mujeres que deciden parir en su casa antes que ir a un hospital y recibir, bueno, a veces, ¿no? No es todos los casos, pero a veces este maltrato por parte de los médicos. Eso también se puede entender como violencia institucional, pero bueno, esta campaña precisamente está dirigida quizá más a la violencia que sufren los pibes en los barrios, a veces por portación de cara, ¿no? Por portación de cara, de color de piel, de ropa. Sí. Sin hablar. Y bueno, una de las respuestas que se da desde el Estado, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli, es poner más policías en las calles. Más policías en las calles, que por ahí para el vecino de clase media que está en su casa y tiene miedo que le roben, puede aparentar una buena medida, ¿no? Pero aparenta, tal cual. Hay que ver si de fondo funciona o empeora las cosas la policía. Porque muchas veces contiene, reprime, eso es el tema, ¿no? Contiene el problema, va a arrestar al pibe, pero... Y además, sabemos cómo es. Pensá que antes tenían que formarse un par de años para salir a la calle siendo policía. Y estos son como policías express, digamos. 6 meses y ya en la calle con un arma, con un arma. Sin una formación de absolutamente poco y nada. Claro, así que bueno, es un tema, ¿no? Para discutir cuál es la solución para con esto que se hace llamar desde los medios hegemónicos inseguridad. Y que sí, existe la inseguridad, ¿a quién no la han robado, ¿no? Viviendo en las grandes ciudades. Pero hay otro lado de la inseguridad, y ese otro lado es el que hoy las organizaciones sociales trataron de discutir, que es la violencia institucional, la violencia por parte de la policía que se sufre en los barrios. Ahora vamos a estar charlando con Yael Jara, la co-conductora del programa. ¿Qué tal, Yael? Hola, Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo están los oyentes? ¿Cómo va Los Invisibles? Un saludo para todos. Todo bien. Bueno, y acá estamos. Estoy muy contenta. Estamos volviendo recién de lo que fue el tercer congreso de la lucha de la campaña nacional en contra de la violencia nacional, en donde, bueno, participaron un montón de personas, un montón de organizaciones de distintos lugares del país, en donde, bueno, un poco se charló la organización, de cómo seguimos, de cómo lo que venimos diciendo, ¿no? De cómo empezamos a discutir en un contexto democrático políticas democráticas para prácticas que vienen desde otro contexto histórico, ¿no? Claro. Así que bueno, sí, participó mucha gente, participaron muchas organizaciones. Y ya de, contame, ¿eran solamente organizaciones kirchneristas o quizá también desde la izquierda se acercaron? Había bastantes, había kirchneristas, había de otros de otros lugares también. ¿Del PRO, no? No, de hecho estuvimos hablando con compañeros que pertenecen a organizaciones en capital, en donde repudian, ¿no?, lo que es la policía del gobierno de la ciudad y lo que es el gobierno de Buenos Aires, digamos, en su conjunto, ¿no? Hubo muchas madres también, muchos padres hablando sus experiencias. La verdad es que estuvo muy muy bueno. Hubo personas que pertenecen a la justicia, digamos, ¿no?, en donde forman parte y comparten nuestra misma lógica de cómo nos tenemos que organizar para ir para empezar un nuevo cambio paradigmático, ¿no?, en cuanto a lo que es la justicia, el poder policial, en donde comparten nuestras mismas ideas, y en donde, bueno, se habló mucho de cómo funciona el poder judicial, se habló mucho de cómo funcionan las prácticas, desde cuándo viene esto, bueno, algo que, si bien la campaña es algo que se lanza en el 2012, algo que viene desde hace 80, 90 años atrás, digamos, hace mucho tiempo, sí. Y que hoy con la campaña se le puede dar un contexto, digamos, a partir del 2003, se le puede dar un marco, y también generando más conciencia se puede empezar a discutir de estas problemáticas que sufrimos, ¿no? A mí, la verdad, personalmente, muy contenta porque le hicimos entrevistas, que ya las vamos a escuchar el viernes, a compañeros que han sufrido madres en lucha. Le hicimos entrevista a Leo, a Rosa Bru, la mamá de Miguel Bru. Pero bueno, sí, obviamente del otro lado no, digamos, alguien de derecha no había, alguien que no apuesta a algo popular y a algo más integral, digamos, que lo podamos discutir con la justicia, con los policías, con los civiles de los barrios, no, eso no, pero sí repudiando lo que es. También estuvimos hablando con un compañero de Córdoba, estuvo contando un poco los sucesos de Córdoba, el avasallamiento de los pibes en los espacios públicos, ¿no? Y nos estuvo contando un poco también. Recordanos un poco para la audiencia ya de qué fue lo que ocurrió en Córdoba esta semana. Sí, en realidad supuestamente es algo que viene hace 20 días, en donde los pibes no pueden disfrutar de los espacios públicos, entonces se arma como una razzia, digamos, razzia es algo que viene de otros tiempos, algo que se hacía en otros tiempos. Y de repente, no sé, hay determinada hora, determinados pibes, ¿no?, disfrutando del espacio público, y aparecen un montón de policías levantando a los pibes por la portación de cara, por cómo se visten y por lo y demás, ¿no?, por lo que venimos diciendo siempre, y se los levanta y los lleva. Entonces tienen el poder de llevarlos, de dejarlos detenidos los días y las horas que se le cante al poder policial. Bueno, cometiendo delitos, ¿no?, violencia psicológica, nada, simplemente eso, no poder disfrutar del espacio público, y es algo que viene pasando hace varios días y que tampoco da respuesta el gobierno, bien, digamos, de Córdoba, ¿no? Claro, claro. ¿Arribaron alguna conclusión, digamos, algún horizonte de lucha, quizá, justamente en este año tan especial como es el 2015, que hay elecciones? Sí, y un poco también, viste, esto, la verdad es que, bueno, había siete carpas, digamos, ¿no?, en donde en cada una se discutían distintos ejes. En uno de los ejes se discutía la prevención de la violencia y estrategias de organización popular, que es una de las cosas a la que apunta la campaña. Y sí, o sea, Facu, la verdad, se habló mucho de la reforma policial, la reforma judicial, que es algo que nos debemos en democracia y que todavía no hemos podido avanzar. Hemos podido avanzar, pero que todavía falta muchísimo. Entonces, estamos en proceso, digo, se remueve mucho la cuestión de la organización, se remueve mucho la cuestión de la concientización. Muchas madres, había muchas personas, muchos pibes, en donde, bueno, estamos en ese proceso. Y sí, un eje importante, Facu, es este, de poder intervenir las lógicas que vienen de otros tiempos, el poder judicial, las prácticas policiales, poder organizarlos y poder asimilarlos en un contexto democrático. Más o menos en un año electoral, lo que se propone en la campaña y, digamos, el kirchnerismo y todas las fuerzas no compañeras, nos proponemos eso, unificar los criterios, integrar la problemática y poder discutirla y llevarla adelante en conjunto. Así que poco esto estuvo muy bueno, se terminó con unas bandas de cumbia. Así que bueno, ya iremos, alguna pregunta, algo que nos haya quedado. Bien. Bueno, gracias, Yae, como siempre, ¿no?, orientándonos un poco en este tema que es la violencia institucional que nos preocupa y que, bueno, en este año hay que insistir, ¿no?, más que nada, instalar en la agenda, ¿no?, mediática, desde nuestro lugar, como para que también se discuta, ¿no?, qué es lo que piensan hacer con ese tema los candidatos. Sí, como bien vos dijiste, y como venimos diciendo, tiene que estar en la agenda como uno de los ejes principales. Vaya. Al que quiere ser candidato, que piense bien. Esta es una problemática que tiene que estar en la agenda y que hay mucha gente que nos estamos organizando para ir por esto y que no lo vamos, y que lo vamos a seguir luchando para lograr para poder aplicar políticas democráticas en un contexto democrático. Así que bueno, nos encontraremos el viernes que viene. Les mando un saludo a todos mis compañeros. Espero que el programa vaya de 10 de lujo. Un saludo para todos los invisibles y bueno, y prometemos los audios para el viernes que viene. Un abrazo fuerte. Buenísimo, ya, gracias. Nos tomamos un vinito en tu nombre. Un abrazo. Listo. Esa. Chao. Nos vemos. Bien, la compañera Yael Jara entonces nos estaba charlando un poco sobre lo que había ocurrido hoy en la campaña nacional contra la violencia institucional en este 2015, que es importante seguir, ¿no?, resaltándolo como una de las cosas que va a tener que tener en cuenta el próximo gobierno, si no, bueno, se van a ocupar las calles con reclamos. Así que bueno, estábamos escuchando a Yael Jara, ahora vamos a seguir escuchando música en esta noche de Los Invisibles. Vamos con Divididos, con Nene de Antes. Otra vez al frío. Publicita en FM Raíces Rock 470-4485. La militancia rock. Todos los sábados nuestro centro cultural abre sus puertas a partir de las 21 horas para disfrutar de los mejores rock and rolls de tu barrio. Si tenés una banda y querés tocar, no dudes en acercarte y reservar tu fecha o comunicarte al 470-4485. La militancia centro cultural. Organiza FM Raíces Rock 88.9. Porque todos menos yo tienen algo para hacer esta noche. Fin del espacio publicitario. En vivo acá en Los Invisibles, siendo las 8:30 de la noche, ya en esta noche fresquita de mayo. Estamos con Nicolás Hernández. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Facu? Muy buenas noches. Noche linda, noche fresca. Acá arrancamos con un rico Cabernet Sauvignon. Medio cheto lo nuestro, pero hemos decidido darnos un gusto. Claro, claro. En esta noche fría, qué mejor que el vino, ¿no? Le ganó la cerveza el vino con el frío. La cerveza, pero bueno. El tema de hoy es algo que vino aconteciendo toda la semana, ¿no? Que les ocupó a muchos trabajadores de la ciudad de La Plata, 1.800 personas que estaban ocupando tierras, una toma organizada en el vecino barrio del Abasto, acá vecino del barrio de San Carlos, donde eran tierras, digamos, explotadas por una inmobiliaria. No se puede decir que ilegalmente, porque las leyes quizás lo favorezcan. Lo cierto es que no tenía el título de propiedad, se tienen que realizar las investigaciones correspondientes, pero a inmobiliaria se la estaba alquilando a 10 familias. Los vecinos que ocuparon estas tierras dicen que eso eran tierras de fiscales y ocupaban hace 3 semanas ese predio. Ya hicieron un propio censo, como contaba recién, con 1.800 personas, cerca más de 750 familias estaban habitando en este predio, que son más de 36 cuadras. 36 cuadras. 36 manzanas, digamos, era 36 hectáreas, un gran predio. Claro, claro, claro. Que ahí había 10 productores, ¿no?, que le alquilaban a esta inmobiliaria. Bueno, lo cierto es que ellos estaban ocupando estas tierras, habían armado sus casillas, la mayoría inmigrantes, ya estaban empezando a trabajar. Lo cierto es que una medida de primero entró por la fiscalía, fue a un juzgado, fue a casación y ordenaron el desalojo, que es, a pesar de que se hizo una precautelar el juez Arias, se llevó adelante con total violencia, con total impunidad. También recordemos, bala de goma, palos de infantería, muchos heridos, 13 detenidos, gravísima situación. Claro. Y para hablar de esto, porque, es normal que pase esto, las leyes, ¿qué dicen al respecto? Lo cierto es que en la provincia hay una ley que de alguna manera permite estos desalojos, y estamos en comunicación con el senador Cholo Bancona, que es senador por el Movimiento Evita, por el Frente para la Victoria, y que tiene un proyecto para derogar un artículo que permite estos desalojos. Le damos la bienvenida entonces a Los Invisibles. Al Cholo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Choro, muy bien. Acá estamos y estamos hablando muy preocupados, ¿no? Porque acá estamos cercanos, ¿no?, a lo que es el barrio del Abasto, donde se reprimió violentamente. ¿Qué dicen las letras, qué dice el derecho para los vecinos acá del barrio de San Carlos sobre estos desalojos? ¿Están permitidos según la Constitución provincial, según la legislación? Sí, más que la Constitución provincial, si uno se atañe a lo que dice la Constitución, me parece que hoy la democracia tiene una deuda muy grande, porque el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en el artículo 36, inciso 7. El problema es que hace unos años han incorporado una nueva ley, nosotros llamamos de desalojo express, que no mide ninguna garantía de los pactos internacionales ni los que se han firmado últimamente, y este artículo bis lo que permite, 231 bis, lo que permite es estos desalojos sin ninguna medida de prueba, con el solo hecho de que haya alguien que dice que es dueño de la tierra, ni siquiera necesita presentar una escritura como para que lo hagan. Y esto es lo que único garantiza es la especulación inmobiliaria y profundizar las políticas neoliberales que hacen a la desregulación del mercado y al mercantilismo del suelo. Me parece que son temas a tratar, y para nosotros es central que definitivamente derogamos la ley 13.418 que incorporó ese artículo, y me parece que tienen que ver con un modelo de desarrollo agrario y urbano que favorece la propiedad privada y la toma en un en un tema absoluto, ¿no? Me parece que hay que empezar a discutir la propiedad privada en algunos aspectos, ¿no? Sí, que incluso con la reforma del Código Civil, esta reforma de las leyes que articuladas en el Código Civil iban de alguna manera a trastocar y poner lo que se está discutiendo, también la discusión de fondo es cuál es el valor máximo, ¿no? Si el derecho a la vivienda, el derecho al hábitat o el derecho a la propiedad privada. Y bueno, en esta tensión, por ahora viene ganando, viene siempre estando a favor de lo, como decís vos, ¿no? De la especulación de los financistas, de estos empresarios inescrupulosos. Entonces, está por encima el derecho de un empresario que quiere hacer negocios a por encima de las 1.800 personas que no tienen dónde vivir. Sí, por eso. Me parece que nosotros hace un año y medio, casi dos años, sacamos una ley de hábitat en la provincia de Buenos Aires. Fue un gran avance, estamos en la pelea de poder implementarla, se ha avanzado bastante, pero todavía falta, se ha armado un consejo de tierra provincial, falta de implementación en los municipios, porque nosotros, y esa ley habla específicamente, que todo aquel baldío que no esté sea utilizado va a tener un, o a partir de esa ley tiene un 50% de aumento que va para que pueda ir a la vivienda popular, pero también hay en cada uno de los municipios tienen que reglamentar esta ley y adherir, porque se va a tomar un plusvalor sobre los country, los clubes de campo, las grandes extensiones de propiedad de más de 5.000 metros cuadrados, y ese plusvalor que tiene al Consejo Deliberante habilitar a que se hagan estos emprendimientos inmobiliarios, hay un plusvalor que tendría que ser para un porcentaje de ese valor que se recategoriza la tierra, que sea para este tipo de vivienda. Pero me parece que hay un debate para la Argentina que se viene, ¿no? Me parece que nosotros, como peronistas y Frente para la Victoria, defendemos este modelo, reafirmamos cada una de las políticas que se llevan del 2013 en adelante, pero creemos que hay que profundizar este proceso, y vemos que falta una implementación de políticas y acciones que promuevan al derecho a la vivienda, me parece, sobre la población más pobre, sobre todo, y me parece que hay que ir viendo la falta de cumplimiento de la función social que tiene que tener la sociedad y la propiedad, y la falta de acceso a y justicia, ¿no? Para poder prevenir y destituir, me parece, a los que son los condenados de la tierra hoy, ¿no? Estamos hablando con el Cholo Ancona, que es senador en la provincia de Buenos Aires por Avellaneda, ¿no? Por el vecino distrito de Avellaneda. Y Cholo, se presentó un pedido de ley de expropiación. ¿Qué implicaría esto para estos terrenos? Bueno, ya obviamente llega tarde porque ya estuvo el desalojo, ya los palos ya los recibieron, digamos. Pero ¿qué implicaría esto, una ley de expropiación para un terreno de este tamaño? Y también desde la investigación, ¿no? Porque en este caso no se sabe muy bien el estado catastral de las tierras, de quién es. Bueno, por un lado la inmobiliaria dice una cosa, por otro lado los vecinos dicen otro, y por otro lado hay dos jueces que dicen cosas diferentes. Entonces está muy, muy difícil de ver. ¿Uno puede como ciudadano acceder a averiguar esto? ¿Los senadores van a poder investigar estas tierras? ¿Y qué implicaría justamente esto, una expropiación de estos terrenos? Sí, la expropiación es un derecho que existe en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la Constitución Nacional. Por eso me parece que el legislador en su momento quizás haya que hacerle algún avance para que la propiedad esté en función social, pero ya en aquel momento, en 1853, ¿no? Mirá, si hace tiempo, ya el legislador tomaba en aquel momento que la propiedad no es un derecho absoluto. Y no es un derecho absoluto porque puede ser expropiada, precisamente, si uno da el valor justo, va a un juicio justo, es acordado por una legislatura. Y en este caso se va a avanzar con la expropiación porque también no nos deja mucho camino. Por eso también es tan importante la derogación de este artículo de la ley, o de la ley en sí, la 3418, porque no van a poder más, sin previo juicio, poder desalojar de esta manera. El camino que tenemos hoy es el camino de expropiación, como lo estamos haciendo en un montón de predios que han sido tomados o que han sido ocupados por nuestros vecinos, pero también nosotros tenemos una preocupación que tampoco pueden vivir en el hacinamiento, vivir en la promiscuidad, y me parece que también hay una tarea importante que tienen que hacer los compañeros, la militancia, el campo popular, para hacer una integración ordenada y un buen relevamiento de en qué situación están estos compañeros, para que tengan sus calles, sus terrenos, sus plazas, digamos. Me parece que el Estado tiene que intervenir, no alcanza solamente con una expropiación, que de por hecho lo vamos a hacer, pero me parece que el Estado tiene que estar atrás para que no vivan hacinados o que no vivan bajo la presión de tener un doble castigo, ¿no? El castigo de ser pobre y en este caso el castigo de, aparte de ser pobre, tiene que ser reprimido por una policía que es lo único que garantiza es el palo para los que menos tienen, ¿no? Sí, sí, que no es la solución, porque esos vecinos, esos compañeros siguen en la misma situación, digamos. Bueno, Cholo, te agradecemos por esta comunicación, por aclararnos un poco también esto, que las leyes que pocas veces desconocemos o a veces parecen muy engorrosas, pero lo cierto es que están para acá. Son derechos nuestros, ¿no? De todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, y bueno, también se valora este esfuerzo que están haciendo para que todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires puedan acceder a una vivienda justa. Y bueno, yo quedo a disposición de ustedes y bueno, cualquier cosa que necesiten y ayudando, pues nuestro rol, la verdad que más allá de legislador, es un rol que tenemos como militantes, lo hemos hecho antes de llegar a la legislatura y lo vamos a hacer cuando tengamos que irnos, porque lo importante me parece es poder debatir, discutir, y si somos capaces de generar correlación de fuerza para que avance definitivamente en los sueños que tienen nuestros vecinos, nuestros compatriotas, los bonaerenses, y en este caso si somos capaces de construir esa organización para que estos vecinos tengan su, ni siquiera estamos hablando de su vivienda, tengan su pedazo de tierra para poder construir su propia casa, ¿no? Hablaban de plantar su casa, un pedacito de tierra para plantar su casa a los vecinos. Así que bueno, Cholo, un fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, hasta luego. Hablábamos entonces con el Cholo Ancona, ¿no? Senador por el Frente para la Victoria y militante del Movimiento Evita de Avellaneda, y nos contaba, ¿no?, este artículo 31 de esta ley que desgraciadamente no recuerdo el número, pero bueno, que hace esto que él llamaba desalojos express, ¿no? Que fue esto: una parte hizo la denuncia a la fiscalía y la fiscalía sin y el juzgado, el tribunal, sin previo juicio, o sea, sin investigar la causa, automáticamente en 3 días ordenó un desalojo con 24 horas y la policía cayó con toda la fuerza de la ley, con, hay que decir también, se encontraron cartuchos perdigones de plomo, y también otra cosa para remarcar es que mientras la policía iba limpiando de alguna manera de gente, que los corrieron 20 cuadras según nos contaba uno de los vecinos, 20 cuadras, hubo un ensañamiento y después un cordón policial hasta la ruta 2. Bueno, además de los golpes, de los heridos, de los detenidos, a medida que iba corriendo la gente, la policía, atrás había palas de la municipalidad y camiones limpiando el terreno, que habla también de qué lado está el gobierno de la Municipalidad de La Plata. Claro, sí, la verdad que, bueno, otra vez más, las fuerzas policiales al servicio, ¿no?, de estos capitalistas que quieren especular, ¿no?, con el negocio inmobiliario. Y bueno, recordemos, Nico, que en la Constitución del 49 de Perón estaba el derecho, ¿no?, como la función social precisamente, ¿no?, de la tierra, que hay que remarcarlo. Y que fue una de, bueno, cuando, o sea, la ley de Perón, cuando lo voltean a Perón, lo primero que hace, una de las primeras medidas que toma la revolución fusiladora, fue esto, derogar esa constitución que hoy es modelo, por ejemplo, de la constitución de Venezuela. La constitución de Ecuador se basa en la constitución del 49 de acá, de Argentina, y acá me apunta a Juaco Man con mucho fundamento, el rol del diario al día, ¿no? El rol de este diario, que fue el primero en fogonear este conflicto, en tratar de llevarlo a que era un conflicto entre vecinos, que eran unos forajidos con palas y piedras que ocupaban esos terrenos, que estaban todos los vecinos en contra. Lo cierto, bueno, nos decían, acá no están todos los vecinos en contra, porque la mayoría son nuestros primos, familiares, que nos dijeron, che, ¿por qué no se vienen acá? Después, bueno, estos inquilinos que, bueno, sí, está bien, los desalojaron, pero estaban alquilando unas tierras que, bueno, lo que provoca está la guerra entre pobres, ¿no? Este que estaba alquilando porque no tiene plata para comprar un terreno, con esta gente que quería ocupar porque no tiene dónde vivir. Pero lo cierto que el mafia, y que nunca el diario El Día mencionó, es la inmobiliaria Mattioli, que hoy la CETEP, también de la UTT a la cabeza, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, junto a la CETEP, fueron y realizaron un escrache a esta inmobiliaria, que también lo viene haciendo sistemáticamente en varios terrenos de la ciudad de La Plata, esto de ocupar terrenos que son del Estado, alquilarlo, y después, cuando pasan 20, 30 años, la conocida usucapión, esos terrenos pasan a quien pagó los impuestos, y de esa manera se adueñan de tierras de todos, las alquilan, hacen beneficio, y con el procrear ahora son negocios multimillonarios los que están haciendo estos señores. Bueno, bien, gracias Nico por esta comunicación que hemos tenido con el Cholo, ahí senador por parte de Avellaneda, entonces, acá en la provincia de Buenos Aires. Que bueno, estuvimos charlando entonces sobre esto que pasó en el barrio de Abasto esta última semana. Que bueno, es un caso más, lamentablemente, de lo que ocurre siempre en el país. Así que bueno. Y pedí un temita ahora para escuchar, si Juaco lo tiene en punta, vamos a escuchar Nuevo Amanecer de Los Natas. Sí, quizás, ¿por qué no? Hay un amigo que me hizo escuchar Los Natas para Mati Simone, quién sabe, la magia, el misterio de la radio, quizás esté escuchando en este momento. Vamos a escuchar Los Natas, Nuevo Amanecer. Thank you. aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Publicita en FM Raíces Rock 470-4485. Centro de Salud Comunitario de Cocorá. Atención psicológica, odontología, médico clínico, pediatría, análisis clínicos, ecografías, ginecología, atención integral. Acércate a la calle 139 entre 40 y 41 o comunicate por teléfono al 470-5989. Asociación Mutual Talleres, Hogar Pantalón Cortito. Si tenés una banda y tenés ganas de compartir tu música, acércate. En FM Raíces fomentamos la actividad cultural. Porque sabemos que en los barrios hay mucho rock. Fin del espacio publicitario. Historia presente. Crónicas del pasado para leer los diarios de hoy. Seguimos en Los Invisibles, ya siendo las 9 de esta fresca noche de mayo, como tiene que ser. Triste sería si estuviéramos en camiseta y tomando cerveza alegremente en pleno mayo, ¿no? Así que bien, ahora vamos a estar homenajeando también a Eva Perón, que hubiera cumplido 96 años, si no me equivoco, este 7 de mayo. Acá Lucas Costa, historiador, título en trámite, me certifica que sí, que Evita estaría cumpliendo 96 años, la querida Evita. La capitana, ahí estamos escuchando un tema dedicado a Juana Azurduy, que dice, la gran capitana, bueno, Eva Perón, gran capitana, y también, ¿no?, una gran impulsora de los derechos de las mujeres, que es otro tema de lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué tal, Lucas? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, el 7 de mayo de 1919 nació Evita, aunque hay dudas en torno a su fecha de nacimiento concreta, pero digamos que oficialmente se considera esa porque era una hija natural, como se le decía en aquella época, o más feamente dicho, una bastarda, no reconocida por su padre, algo muy común en esa época. Claro, y un hecho por el cual fue bastante bastardeada, y fue bastante insultada, ¿no? Como, ay, esa viene a ser primera dama. Exactamente. Sumado, digamos, había varios motivos, ¿no?, para ese maltrato. Ese era uno más, que de hecho se lo trató de ocultar cuando se casa con Perón, que dicho sea de paso, se casó acá en La Plata, en la iglesia que está en 12 y 68. Bien, buen dato. San Francisco de Asís. Buen dato. Curiosamente, mira cómo se llama. Y en el año 45. No recuerdo ahora exactamente por qué fecha fue, pero 1945. Y cuando se casan, en su libreta de nacimiento figuraba 7 de mayo del 22. Ajá. ¿Por qué del 22? Porque para ocultar su condición de hija natural, se puso la fecha en la cual su madre y su padre ya estaban juntos. Porque el padre de ella tenía una familia legal, digamos, en otra ciudad, y tenía una segunda familia entre la cual estaba Evita. Y bueno, cuando finalmente se separó de su familia legal y se fue a vivir con la segunda familia, ahí sí pudieron ponerle Eva Duarte, porque figuraba originalmente Eva Ibarguren en su documento. Mirá. Acá Nico Hernández, que es de la ciudad de Los Toldos, recuerda. No dijimos claro exactamente. Nació en Los Toldos, partido de General Viamonte. Cerca de Junín. Sí, claro. Su segunda ciudad fue Junín, antes de Buenos Aires. Ah, primero hizo una escalada en Junín, claro. Y después se fue a Buenos Aires. Se fue a Buenos Aires porque su sueño era ser actriz de teatro, de radio en realidad. Le gustaba más que nada, pero digamos que eran esos dos ámbitos en los que más anduvo. Después tuvo una pequeña incursión en cine. No, pero recordemos que el radioteatro era una muy popular en el momento. Actuar en la televisión hoy día. Claro, sí. ¿Era una estrella del radioteatro, se podría decir, o era como una no llegó figura. A serlo, no llegó a hacerlo, pero podría haberlo sido seguramente. Coincidían en que no era una gran actriz, pero que tenía un gran apasionamiento, que le gustaba mucho lo que hacía. Pero podemos hablar especialmente en el 33, creo que fue el año en el que fue a Buenos Aires. Tuvo de papelito en papelito hasta que logró tener alguno más importante. En el teatro primero, luego en la radio. Y es en la época ya... Su mejor época en la radio quizá coincidió con la llegada de Perón a posiciones mayores de poder en el 43-44, cuando condujo un programa en donde básicamente se dedicaba a comunicar la obra del gobierno, que ahora voy a buscar el título. ¿Cómo era que se Perón llamaba? En ese entonces como secretario. Claro, que recién empezaba y ella daba sus primeros pasos ya como militante política, más que como actriz en la radio. Claro, recordamos que Perón arrancó desde un puesto, ¿no?, en la Secretaría de Previsión Social, ¿no?, de sí, Trabajo y Previsión Social. Previsión Social. Fue el cargo que pidió cuando enseguida después el golpe militar del 43. Que fue un golpe que derrocó, digamos, a un gobierno conservador. Sí, sí, a un gobierno, digamos, electo por el fraude. Por el fraude patriótico. Es que el único golpe argentino puramente militar. No hubo ninguna intervención civil de ningún organismo en particular, digo, a diferencia de los otros, ¿no? En este solamente hubo militares. No vamos a analizar ahora el golpe del 43, pero lo cierto es que al poco tiempo el sector más nacionalista católico, que es el que había hecho el golpe, es corrido al costado en beneficio del sector representado por Perón, que tenía ideas un tanto más originales de qué hacer en el país. Claro. Claro, bueno, recordamos entonces que Perón le dio ciertas reivindicaciones, ¿no?, a los obreros, como puede ser la conquista del aguinaldo, la conquista también de las vacaciones pagas, de las 8 horas, del sábado inglés, que es este sábado, digamos, de medio trabajo, ¿no?, y ciertas cosas. Tribunales de trabajo, en donde se resolvían los pleitos entre patrones y trabajadores, en vez de hacerlo en los tribunales civiles, normalmente colonizados por el poder económico, se crearon tribunales especiales de gente capacitada en derecho laboral. Bien. Destinado a fallar. Claro, todas medidas que beneficiaron a los obreros. Y también a los sindicatos, claro. Claro. Digamos que... Relacionémoslo. Cuando... el estudio que hace Perón en el 43 es que el lugar ideal para construir poder era la Secretaría de Trabajo, ¿no? Todos, obviamente, se quedaron como diciendo, ¿y qué vas a hacer en ese lugar? Porque normalmente era un área que a nadie le interesaba. Si vos querías ocupar un cargo, eras ministro del Interior, de Relaciones Exteriores, de Economía. La Secretaría de Trabajo tenía muy poca función, coherente con la inexistencia también de política social en la Argentina previa al peronismo. Claro. Y digamos que evita igual en los primeros 2 años, hasta el 45, de hecho en el 17 de octubre no tuvo demasiado protagonismo. Más allá de esto que hacía en la radio, ella seguía siendo una actriz. Deja de serlo ya cuando se convierte en primera dama y empieza ahí sí a adquirir un rol de militante. Otro dato anecdótico quizá es que Perón se conoce con Eva en el Luna Park. Sí, sí. Se estaban organizando un festival solidario, digamos, de recaudación para enviar fondos a San Juan, que había sufrido un grave terremoto en febrero del 44. Muy grave, realmente había quedado destruida la ciudad. Y ahí Eva Perón era una de las actrices que recorrió pidiendo, digamos, donaciones para, junto con otras personalidades destacadas de la época, para los afectados por el terremoto. Bien, así que ahora vamos a volver con este bloque junto a Lucas Costa y Joaco Mans. Vamos a seguir charlando, ¿no?, de Evita. Vamos a escuchar a la misma Evita en sus discursos tan encendidos. Y vamos a seguir charlando entonces sobre los derechos de las mujeres. Pero antes vamos a escuchar a Los Natas. Así que con el tema... acá me acaba de corregir Nico Hernández de la ciudad de Los Toldos. Vamos a escuchar precisamente a su conciudadana, un tema dedicado a su conciudadana, la jefa espiritual, entonces de Científicos del Palo. Está ahí, que le puse en YouTube. La mujer del el último discurso ahorita pone. El primero. A los gorilas les cae mal. Ponelo ahí. A la limosna del machoral. la cambia por ayuda social. Ahora tarda 15 segundos hasta aparecer. Ya me conozco una ciencia y evita es la providencia. Su fundación no hace beneficencia, dignifica la carencia. La justicia social. Despierta el odio clerical, traduce la voz gremial al obrero abrazo maternal en la plaza dolorida, lágrimas de despedida, la razón de su vida, una clase es válida. Ayuden a Perón, sigan fieles como hasta ahora con Perón. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque deje en el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Su nombre como bandera, entonces María Eva Duarte de Perón, recordándola en su cumpleaños, ¿no? Que fue ayer. 96 años hubiera cumplido la jefa espiritual de la nación, precisamente. Bien, Lucas, así que ahora vamos a estar charlando un poco también sobre los derechos de la mujer, sobre Evita, ¿no? Que tuvo tanto que ver en eso. Recordemos la votación femenina, ¿no? Empezó a sí. Podemos empezar por ese lado, ¿sí? Sí, del sí, sí. El voto femenino, 1947. Hay que decir que fue una lucha muy larga, ¿no? De distintos grupos feministas, de todas las ideologías, por ahí más que nada del socialismo, pero fue recién en la época del peronismo que con la iniciativa principalmente de Eva Perón se pudo concretar, con el rechazo, curiosamente, de muchas feministas, sobre todo las ligadas con los partidos preexistentes al peronismo, por la intervención de ella. Les parecía, digamos, que en tanto y en cuanto consideraban fascista al gobierno de Perón, que Eva Perón lograse el voto femenino no escondía esa otra lectura que hacían. Pero más allá de eso, fue en junio del 47, no, perdón, en septiembre, el 23 de septiembre del 47 que se aprueba esta ley. La primera vez que votan las mujeres es cuando Perón es reelecto en el 51. Evita ya estaba en muy mal estado de salud. En ese momento, de hecho, estaba internada y pidió autorización para poder votar desde el hospital. Y se la permitieron. Así que votó. La única vez que pudo votar fue desde el hospital. Pero sí, fue sin duda una de las más importantes, sobre todo porque con su personalidad, con su carácter, logró también que votaran a favor de la ley muchos peronistas que de otro modo quizá no lo hubiesen hecho. El voto peronista fue fundamental en la aprobación de la ley. También hubo muchos radicales, por supuesto, que votaron a favor, pero en líneas generales fue su impulso. Recordemos que proyectos de ley sobre voto femenino se habían estado discutiendo mucho en los años 20, en los años 30. Generalmente los conservadores estaban en contra. También había alternativas acerca de voto optativo, ¿no? O voto solo para las mujeres calificadas, ¿no? Las mujeres con título universitario. Discusión que también servía para poner en duda también el voto universal masculino. Al poner en duda el femenino, podía ser por ese lado. Pero bueno, finalmente se terminó aprobando en el 47 y poniéndose en práctica por primera vez en el 51. Digamos que depende si es tarde o temprano. Para el contexto de América del Sur fue más o menos... No fue ni vanguardista ni atrasado, digo, más o a menos. Tiempo. Sí, sí, sí. Respecto a Europa fue un poco más lento, salvo Suiza. Cuando vos mencionabas, ¿sabés qué? Suiza, curiosamente, recién en 1970 puso voto femenino. ¿En 1970? Supuestamente un país avanzado que. Es un dato curioso. Mirá. Y cuando mencionabas las feministas, ¿no? De la época, se me viene a la cabeza Victoria Ocampo, esta amiga. Claro, de... la anti-Eva Perón. Claro. Sí. Recordamos que junto a Borges, Bioy Casares eran como una especie de grupo antiperonista siempre, ¿no? A favor de... ¡Oiga! Se las ha querido poner como si, bueno, ¿qué tipo de mujer te simpatiza más? ¿Eva Perón o Victoria Ocampo? Como que no falta una cierta... Polarización. Sí, de mentira, porque no hay comparación. Sí, bueno, Perón o Borges. Igual en ese caso, Borges era antiperonista, pero en tanto que escritor es universal. Creo que no hay disputa ahí, me parece. Además, su literatura no es antiperonista. Él era un ciudadano antiperonista, pero su literatura no lo es. Que Borges ni siquiera pronunciaba el nombre de Perón. Claro, salvo la dictador, que escribió con Bioy Casares. Ah, bueno, recordamos, sí. Pero después sí. No hay literatura de Borges antiperonista. No es ni peronista ni antiperonista. es metafísica, digamos. Pero sí, lo de Victoria Ocampo y Eva Perón es no hay comparación posible. Victoria Ocampo era una señora que heredó dinero, que hizo el suyo, que tenía una revista cultural que, pese a que se llamaba Sur, era, miraba mucho al norte y no mucho más que eso. Bueno, compararla con Eva Perón es una Bien, y bueno, Juaco, estábamos charlando un poco sobre Eva, ¿alguna reflexión? Sí, me parece muy interesante, fue el primer caso importante en que una mujer se suma a la política, ¿no? Como... Claro, posiciones de poder. De poder, sí. Y está bueno recordar que ella nunca tuvo un cargo funcionario. Siempre fue, ahí es de un cargo testimonial que le daba la, el lugar de la primera dama y es donde fundó su fundación Eva Perón. Que claro. Más allá del voto femenino, fue uno de los aportes más importantes que tuvo. Claro, siempre estando no presente justo con los sectores más débiles de la sociedad, como pueden ser los provincianos, las mujeres, los ancianos, los niños, así con que... la Fundación Eva Perón realmente puso, digamos, en... Tené en cuenta que, hay que tener en cuenta que más o menos 46, 47 hasta el 52 que se muere son algo así como 6 o 7 años de presencia fuerte de Eva Perón en la vida política argentina. Nada, realmente. Y sin embargo, logró marcarla, digamos, para siempre, y en ese corto tiempo, sobre todo en lo que respecta a la Fundación... mostró que con ganas, con iniciativa, se pudo hacer en esos 6 años en materia social más que lo que había hecho la Iglesia, sobre todo, que era la gran abanderada supuestamente de lo social en 200 años previos de historia argentina. Claro, así que vino a patear el tablero entonces de la política argentina. Así que bueno, recordando a Eva... Sí. Podemos recordar, se me viene a la cabeza esa famosa escena de la película Eva Perón en la que tiene un intercambio verbal con las señoras de la Sociedad de Beneficencia. Sí, sí. Que representaban un poco esa cultura de la limosna, de bueno, juntamos 20 millones de pesos, 19 millones los repartimos en salarios entre nosotros y donamos el millón restante. Claro. Algo así era. No, bueno, y ya que recordás esa película, me acuerdo otra escena, ¿no? De cuando van esas mujeres de la aristocracia, ¿no? Y le dan, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y tienen tres apellidos, claro. ¿No? Sí, esa, y esa, que, sí. Bueno, que guiona precisamente José Pablo Feynman, como me contabas vos, Lucas. Que olor a bosta, le dice. Sí, le dice. Sí, sí. Sí, tiene varias escenas bastante significativas. Peliculón. Así que recomendamos para ver. Sí, sí, sí, sobre Eva Perón creo que es la única que vale la pena. Ese mismo año Hollywood hizo otra, pero no vamos a ver. Hollywood, bueno, igual Hollywood. En realidad, por favor. Hollywood no. La dirigió Alan Parker, que es un británico que ha hecho cosas en Hollywood, pero que es un especialista en vender humo, así que no. Bien, y después con ese papelón que hicieron en Broadway. Claro, está basada en esa obra de teatro. Bien, bueno. Así que vamos a seguir escuchando música en el aire de Los Invisibles, siendo ya las 21:20. Ya vino Hailey desde Perú, se vino especialmente a Los Invisibles para tocarse unos temas, así que la vamos a estar escuchando hoy. Tenemos un fogoncito internacional, entonces, así que seguimos escuchando música. Vamos a estar escuchando entonces a Serú Girán con No llores por mí, Argentina. Como Humphrey Bogart, entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. Sangrar, no Estamos en todas partes. Los invisibles. Bueno, seguimos en Los Invisibles, siendo las 9:20 de esta fresca noche de mayo. Estamos hablando entonces de Eva, y mira, ahora acaba de llegar directamente desde Buenos Aires, Yael Jara. ¿Qué tal, Yael? ¿Qué tal, Facu? Hola, Lucas. Hola, Joaco. Muy buenas noches. Muy contenta, la verdad. Muy contenta. Muy contenta con esta experiencia que les contaba hoy. Así que bueno, acá me sumo. Mira, buenísimo. Llegó de Buenos Aires al barrio de San Carlos en avión se vino. En bus. En micro. Buenísimo. Bueno, recordábamos ya a Evita, ¿no? A sí. 96 años de su nacimiento, ¿no? Y levantando sus banderas, precisamente como decía en su último discurso, ¿no? Sí. Levantarán mi nombre como bandera, bueno. Como bandera de la victoria, sí. Como bandera de la victoria. Así que estuvimos charlando un poco de eso. Y, Joaco, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, yo había traído para hablar el día de hoy un poco de lo que nos había quedado pendiente la semana pasada, que habíamos hablado de todo lo que era el Día del Trabajador, ¿no? Hoy había traído para hablar un poco de... Se habla mucho, ¿no?, de todo lo que hizo este gobierno para reactivar la economía. Pero voy a desarrollar un poco más sobre qué medidas específicas tomó Néstor desde que asumió el gobierno en 2003 para reactivar a la economía de este país que había pisado fondo en allá por el 2001. Una de las medidas más importantes que, o una de las primeras necesarias para el resto, que tomó Néstor fue el pago al FMI. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional era un organismo que para tomar deuda por ese organismo te imponía condiciones, ¿no? Te decía, bueno, vos tenés que abrir las importaciones, tenés que permitir la entrada de divisas, tenés que seguir tomando deuda, etcétera, y no permitía crecer. Te prestaba deuda, pero no te dejaba crecer. Y es por eso que el pago del FMI, que si bien fueron unos pocos miles de millones de pesos, fueron lo que permitió poder seguir creciendo, poder empezar a crecer. Bien. Otra de las medidas muy importantes que tomó Néstor fue decirle no al ALCA. Oh, histórico. Recordamos Mar del Plata 2005, Chávez, Maradona en la anticumbre y Chávez gritando ALCA, ALCA, al carajo para la antología. Y con Néstor palmeando, eso es genial también, otra imagen, ¿no?, que nos queda de ese día. Néstor palmeándole la pantorrilla acá, la pierna a Bush. A Bush, ¿no? Exacto. Como supo hacer Bush padre con Menem, que viene de ahí. De hecho, mismo Néstor cuenta que veía como cierta actitud media soberbia de los presidentes del imperio de Estados Unidos para con América Latina. Entonces replicó eso a la inversa, como diciéndole, bueno, acabamos de hablar un poco de igual, un poco más de igual. Así que nos contabas, Joaco. Exacto, diciéndole, se te dio vuelta la tortilla, Bush. Y bueno, entonces, esto, el ALCA fue el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Una máscara que le ponía a Estados Unidos a una relación de supuesta libertad para hacer negocios entre Estados Unidos y América Latina. Pero si había libertad, lo que generaba entre países desiguales no es igualdad. Lo que generaba es que obviamente unos iban a salir perdiendo, que éramos nosotros los que menos teníamos. Y cuando se le dijo no al ALCA, bueno, lo que se pudo es fortalecer un poco lo que es el Mercosur, armar alianzas más estratégicas entre países del sur y que Estados Unidos se desarrolle como quiera, pero que no cuente con que vamos a seguir siendo su patio trasero como fue durante mucho tiempo, en los 90. Y hoy muchos se quejan de nuestras relaciones con Rusia y China. Y eran los que antes aplaudían nuestras relaciones con Estados Unidos. Hay que estar atento a eso. Y sí. Sí, bueno, recordemos que también Argentina es un país dependiente que de alguna forma tiene que conseguir créditos, ¿no? como para poder seguir desarrollándose. Y el tema es en qué condiciones lo hace, ¿no? Claro. Sigue entregándose y no recibiendo nada a cambio, como pasó en los 90. O bueno, recibiendo créditos como para la construcción de nuevas vías o de trenes, ¿no? Es un tema igual. Sí, sí, tal cual. Lo importante es, no está mal pedir deuda, el tema es cómo se va a usar. Claro. Si va a ser para seguir creciendo. Para seguir incrementando, digamos, la dependencia económica. Ni hablar. Así que, sí, bien, ahora vamos a escuchar un tema de Handápolis. Acá Nico Hernández me lo está recomendando. No sé bien qué es eso, vamos a ver con qué sale. Acá, es idea de Hailey, entonces, la cantante peruana que hoy viene a compartir un poco sus temas. Que recomendó un tema de qué, es una banda peruana de rock, ¿qué es? Es un cover que hizo Hailey. Bueno, lo escuchamos entonces. De los que prefieren, eligen, les conviene, necesitan, Ser Invisible. Bien, siendo las 9:30 de la noche de este 8 de mayo de 2015, seguimos entonces repasando algunos logros del gobierno de Néstor Kirchner. ¿No, Joaco? Sí, bueno, como habíamos hablado un poco, lo que había hecho era el pago del FMI decirle no al ALCA, ¿no? Como para tener libertad de decir qué políticas económicas hacer. Y después una de las muy importantes, que creo que es la esencia del kirchnerismo, fue el aumento de la demanda. Darle plata a los que no tenían plata para que puedan comprar y se reactive el círculo de la economía. Claro. Y el país se industrialice y etcétera. Que fue algo que se puede comparar con la época del primer peronismo, ¿no, Lucas? Ese modelo, digamos, de inclusión social. Claro, sí. Fomento del mercado interno. En el caso del peronismo estuvo acompañado por una industrialización, te diría que mayor, pero en ambos casos la idea es la misma, ¿no? De aumentar los salarios a los trabajadores, porque al fin y al cabo es ese dinero, y no el de las clases altas, el que consume los productos que se fabrican en el país, y por lo tanto, al consumir eso, ganan más las empresas, y así sucesivamente. Un ciclo virtuoso. Sí, un ciclo virtuoso, claro. Claro. Mientras que por ahí los consumos de los sectores altos generalmente son productos importados, digamos, como que conviene. Los salarios altos de los trabajadores generalmente al empresariado nacional, digamos, por usar un término peronista, a la burguesía nacional, le viene bien. Pero no hay burguesía nacional en la Argentina. Claro, claro, siempre están pendientes de su ganancia, ¿no? Y para meterla en el mercado financiero y dar vueltas ahí, dar vueltas especulando con la ganancia y nunca poniendo un peso en su país, así que a esos, detrás de esos hay que estar. Oligarquía diversificada, se les llama, porque generalmente utiliza, digamos, lo que más quiere es tener un campo. En vez de tener campo y de ahí pasar a la industria, generalmente ganan dinero en la industria o en las finanzas para hacerse un campo y tenerlo ahí de adorno, digamos, generalmente sin producir. Sí, tal cual, los que más plata tienen, en vez de invertir, ¿no? Por ahí se quedan ahorrando o muchas veces la evaden a la plata. Qué ganas de expropiar, sí, ¿no? Sí. Qué ganas de expropiar que le linda dan a noche uno. Linda noche para expropiar. Linda noche para expropiarse un campito de estos gargas, diría Andrés Calamaro. ¿Cómo? Los departamentos también. Claro. Al pedo. Claro. Y bueno, el más pobre es el que vos le das plata y la gasta. Porque no, ¿cómo ahorrar a alguien que no tiene para comer? Claro. Es una, más allá de la asistencia social que se hace cuando se aumentan las jubilaciones, se generan nuevos puestos de trabajo, también hay que tener en cuenta la reactivación de la economía. Claro. Por ejemplo, acá tengo algunos números. Bueno, la jubilación mínima se multiplicó 24 veces, mucho más que cualquier inflación privada o del INDEC, y pasó de 150 a 3.800 pesos. Además de 2.700.000 jubilados nuevos que habían trabajado toda su vida en negro y no habían aportado por esto, no porque fueran vagos. Claro, claro, claro. Mi viejo fue uno de ellos y mi viejo era radical antikirchnerista. Y nosotros le decíamos, che, mirá, reconocé lo que te está dando el gobierno de Cristina, una reivindicación histórica. Y decía, no, es una cosa que yo me merezco, es un derecho que me tienen que dar y no tengo por qué agradecerle a ningún gobierno. Bueno, si no querés agradecer, te cae mal Cristina, no querés agradecer, no agradezcas, pero reconoce por lo menos. Eso es lo que le pedimos, digamos. ¿Qué gobierno aplica? Claro. Claro, reconoce las políticas que te hacen vivir un poco mejor, porque después vas a estar pidiendo, ¿no? Que vuelva Cristina cuando la estás puteando ahora. Así que, y a la izquierda también, ¿no? Un llamado como para que reconozcan, porque si no, gracias a ellos es que también son funcionarios de la derecha, digamos, y el país se derechiza gracias también a esas posiciones, ¿no? También el tema de las amas de casa, también una de las políticas también que se pudo, un derecho, digamos, ¿no? Las amas de casa que puedan tener sus aportes, alguien que no trabajó, no pudo estudiar, no tuvo ese derecho, digamos, que desde el Estado tampoco se le dio esa posibilidad, no se concientizó en otros tiempos para que uno pueda estudiar y pueda trabajar. Hoy, las amas de casas que se dedicaron al trabajo de sus hijos y su casa toda su vida, lo pueden hacer. Pueden hacer aportes, se pueden jubilar, pueden obtener una salud, digamos, pueden hacerse estudios, digamos. Un derecho que se amplió también, eso es algo importante. Claro. Sin hablar ya de los casos, son muchos. Y bueno, también están otros como la asignación universal por hijo, que le pagan 300 pesos a los chicos por mes, si no es... 600. Sí. No, ¿ahora cuánto es? Son algo de 540, no quiero... pero alrededor más o menos de esas cifras. Bueno, es una ayuda que además cumple el doble rol, ¿no?, de contención social y a la vez insertar más capacidad de consumo, sí, en también el mercado para precisamente activar este círculo del que hablábamos. Tal cual, porque esa plata se consume. Y no, como dice Sanz, por la canaleta del juego y la droga, ¿no? Sino que... Bueno. Pero que conecta la salud con la educación también, digamos. De alguna manera eso es importante también. Tener, digo, no al pedo, digo, las libretas. De decir, va a la escuela y tiene todas las vacunas. Ah, es como sí. Un círculo que, digo, claro, que es con sí. Un fin, digamos. Tiene una estrategia detrás. Va todo junto. Entonces, bueno, estamos repasando algunos logros, ¿no?, de este gobierno kirchnerista. Vamos a escuchar un tema más de Handápolis. Y vamos a estar entonces con Hailey Núñez del Prado, que va a estar tocando unos temas de su autoría, así que vamos a charlar un poquito también con ella, que viene de Perú, está viviendo actualmente en la ciudad de La Plata, estudiando, así que vamos a estar charlando un ratito. Y bueno, escuchamos este tema y entonces seguimos. Publicita en FM Raíces Rock 470-44. La militancia rock. Todos los sábados nuestro centro cultural abre sus puertas a partir de las 21 horas para disfrutar de los mejores rock and rolls de tu barrio. Si tenés una banda y querés tocar, no dudes en acercarte y reservar tu fecha o comunicarte al 470-4485. La militancia centro cultural. Organiza FM Raíces Rock 88.9. Porque todos menos yo tienen algo para hacer esta noche. Fin del espacio publicitario. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Mira bien, soportar llegará. Si está mal, no es secreto que el pasado se muere también. Sin saber, entendió que hay sonrisas que disfrazan la risa por vos. Y buscar lo mejor, y esos dulces no se comen en trago de más. Y escapar. Aunque no nos vean, estamos en todas partes. Los invisibles. Bien, seguimos en Los Invisibles, siendo las 10 menos cuarto de la noche. Estamos entonces con Hailey Núñez del Prado. Núñez del Prado. Núñez del Prado. Largo, ¿viste? Un nombre largo. Con Hailey, que viene de Perú, entonces. ¿De dónde sos, Hailey? De Cusco, exactamente. ¿De Cusco? Sí, el departamento del Cusco, provincia de Cusco y distrito de Cusco. Ah, todo Cusco. Todo Cusco. ¿Eso es cerca de Machu Picchu? Ponte unas 6-7 horas de Machu Picchu. Tienes que pasar por bus y por tren para llegar. Ah, un caminito, entonces. Sí, sí, sí. Lindo. Y entonces, estás viviendo ahora en Argentina, acá en la ciudad de La Plata, estudiando un poco. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estudiando, estoy aprendiendo muchas cosas valiosas para la vida. Estoy componiendo, la guitarra trato de no soltarla nunca. Y trabajando, sobreviviendo, aflojando para no aflojar. Bien. Así que, ¿y cuál es la impresión que te da Argentina? ¿Es muy distinto a tu país? Sí, la verdad, ponte, la educación es gratis. Eso es increíble, es increíble. Y el ambiente busca una parte de ti que seas tú auténtico, ¿no? Me sucedía mucho en Cusco que composiciones, muchas que no podía hacer porque ellos querían más hacer covers. O sea, querías tocar en algún lugar y te decían, ok, ¿y qué covers tocas? No, mira, que soy compositor, no, covers. Y siento que en Argentina puedo explorar esa parte de mí y puede ser muy bien aceptada y está bueno. Como que también, como que es valioso, digamos, interpretar las propias obras, crear cosas. ¿Menos afición por el cover, decís que hay acá? No, hay de todo en todo el mundo. Ajá. Pero en el personal, bueno, Últimamente hemos estado trabajando covers, pero más que nada lo que se refiere al jazz clásico, como Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Etta James, B.B. King, Sam Strong, por ese lado. Pero sí, o sea, siempre trato de que pueda trabajar más con mis composiciones y con el trabajo que hago. Bueno, así que vamos a escuchar alguna de tus canciones, la que quieras tocar ahora. Sí, mira, tenía justo pensado, hoy es un día loquísimo. Aparte de nacimiento de Vita, fue el fallecimiento de mi mamá. Y justo esta guitarra, la que tengo en las manos, me la dieron el día que nació mi mamá. Entonces es un día como que simbólico, bastante especial. Y hace poco escribí una canción influenciada por los aires de Agustín Lara, un compositor mexicano. El señor este hacía boleros, baladas de esa época. Y decidí escribirle una canción a mi mamá que se llama Angelita. En un marco de plata, su risa juega cual pajarillo. En un marco de plata juega Dios con tu risa a la mañana. En un barco de plata, siluetas juegan a ser sombras y tu rostro se esfuma entre la mar y mi corazón derrite sal. En un barco de plata, solo si no fuera ayer, en un barco de plata iría yo a seguir el amor contigo. Angelita. Angelita dormida entre cada pétalo de flor, tu aroma y esencia son de amor cuando Dios hace cielitos en tus ojos. Hay un barco de plata en un marco de plata entre cada pétalo de flor, aroma y esencia del amor, angelita dormida va con Dios. Oh, corazón vuelve al mar, su corazón vuelve al mar, su corazón. Lindo tema. Entonces, ¿cómo se llamaba, Hailey? Angelita. Angelita. Angelita, dedicado entonces a tu mamá. A mi madre, sí. Bien, ¿tenés alguna página para escucharlo, estos temas? Sí, estoy en SoundCloud como Handapolis. Y bueno, si me quieren buscar en Facebook, estoy como Handa o Cometa Handa. Bien. Sí. Y bueno, tengo unas cuantas entrevistas y el videoclip en YouTube de Lluvia de Sol. Están invitados a verlo. Bien, ahí como una onda más. Media, también, ¿cuáles son tus influencias a la hora de escribir? A ver, de chica estuve muy influenciada por... en Estados Unidos empecé con la música muy de soundtracks. Y es como... Trato de tener una textura al momento de hacer música que sea un ritual de momento, ¿no? Que te lleve a lugares. Y estuve con el funk soul allá, soundtracks, amo los soundtracks. Y después la música andina, que mi papá hace, ¿no? Ponte, mi papá hace folclore clásico y es cuerdista, entonces tengo mucho de lo clásico también, pero mi influencia más fuerte, en la cual siento que el corazón me explota cuando hago música, es el jazz y el blues. Y cuando empecé a hacer un poco de jazz, ponte, tenía influencias de Ella o Amy Winehouse, ponte, que es una grosa. Me enseñó mucho como para poder explayarme al momento de componer, ¿no? Me abrió un mundo donde dije, bueno, realmente puedo trabajar más disonancias, armónicas, y es lindo, o sea, descubrir lo que puede llegar a sonar, ¿no? Algo de ese estilo. Claro. Sí. Así que estás descubriendo todavía tus estilos, estás probando, digamos, con diversos géneros. Sí, la verdad es que me gustaría hacer un montón de tipos de música. Hay cosas muy interesantes para hacer, ¿no? Empezando por ponte el folclore en fusión con jazz, me parece un rubro muy lindo, ¿no? Por el momento ese es el que estoy siguiendo, y espero próximamente trabajar más funk y por el estilo de ahí. Ajá. Sí. Y mencionabas Estados Unidos, ¿qué, viviste allá un tiempo? Sí, estuve viviendo 4 años en California. Ah, mira. Sí, con mi padre y mi madrastra. Ah, mira. Sí. Tuvo una experiencia, ¿no? Wow, sí. Sí, sí, sí. Es otro mundo, el lugar. Claro. Sí. ¿Ya de grande o...? No, de pequeña. ¿De pequeña? Sí, de pequeña. Bueno, entonces escuchamos otro tema, Hailey. Claro, claro. Bueno, este se llama Hoy Intacto. El frío hizo que se desafine la guitarra. Mira tú. Esperamos entonces la querida final. Con los silencios que elevan el amor más puro, siéntate conmigo a reír con las brisas de tus manos elevadas, cual pájaro risueño volando a lo lejos de la tristeza y la rabia. Hoy no te pude percibir rojo y la luna tiñe tus mejillas. El sol se fue contigo y las rejas no son un destino. presente de pasos latentes. Te volveré a encontrar, solo vas hoy intacto. Gracias por venir. Igualmente, gracias por invitarme. Buenísimo, estás invitada siempre que quieras volver. Así que, ¿tenés alguna fecha para tocar próximamente? Mañana tocamos en una terraza cultural. Es 3 entre 59 y 60. Se va a escuchar música, así que la puerta va a ser muy llamativa en realidad. Y espero estar tocando. Parece que para junio estoy tocando en un festival de jazz para en General Belgrano con el grupo de cultura. Sí. Y próximamente, bueno, voy a hacer la fecha y voy a invitarlos. Buenísimo. Encantada. Buenísimo. Lo anunciaremos entonces acá en Los Invisibles. Entonces mañana entre 59 y 58 3. ¿En 3? No, en 60 entre entre 60 y 59. Entre 60 y 59 entonces. Exacto. ¿A qué hora? Ah, desde las 4 de la tarde. Ah, una y toda fecha. La noche, sí. Ah, una fecha larga entonces. Sí, sí, sí, sí. ¿Es un centro cultural o dónde es? Es una casa que tiene una terraza muy grande, sorprendente. Bueno, es la casa del guitarrista. Ah, bueno. Y la vamos a usar de casa cultural, van a ver. Bueno, va a haber este amigo que es contrabajista, que toca increíble. Ah, va a haber comida. Y artesanía. Vino, fernet, sí, vino, pero... pisco sour, mojitas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, Hailey, gracias por venir. Así que escuchamos entonces a Hailey Núñez del Prado Vitelli. Ahí me acordé todo el nombre. Que la pueden buscar en SoundCloud como Cometa Handa. No, Handapolis. Handapolis, bueno. Así que bien, esto fue de Los Invisibles. Estuvimos recordando a Evita en su día. Jae Jara, que vino desde Facu. Buenos Aires. Sí. Llegaste, Jae. Sí, sí, sí, llegué. Bueno, bueno, hasta el viernes que viene. Muchas gracias. A Jaile estuvimos hablando también sobre el Congreso Nacional hoy, que se hizo una jornada contra la violencia institucional. Sí. Homenajemos a nuestra capitana Evita y sí. Levantamos su la nombre. Bandera de los humildes. La banderada de los humildes y los descamisados. Así que bien, ahora tenemos con Plus Obrero. Acá hacemos el pase. Buenas noches. En vivo. Buenas noches. Buenas noches. Se viene entonces una noche de luz. Preparar el programa. ¿Qué vamos Gran programa hoy. Tenemos a Luis Delía en el teléfono, ya esperando, ¿no? El compañero. Programa Suelo para los Trabajadores, donde vive la clase obrera excluida. Ese es nuestro programa de hoy. Mucho blues. Buenísimo. Entonces quédense escuchando Blues Obrero en un programón. Así que quédense en la noche tomando un minito escuchando buen blues. Así que nos vemos el próximo viernes a las 8. Chao. vas aprendiendo que los miedos